Bueno, compañeros, compañeras, necesitamos cerrar esta asamblea que se ha conformado con familiares. Le doy la palabra a mi mamá, después hacemos un breve cierre comentándole un poco la definición de familiares y amigos con relación a los ejes que ustedes ya conocen, y después seguirá esto ya finalizando. Esperen que tome aire. Como siempre digo, soy una persona agradecida y les agradezco a todas las madres que están acá. Perdonen, pero lo de Sergio, la verdad que me llegó. Porque yo fui una de que lo busqué y soñé todos los días encontrarlo con vida. Todos esos días que Santiago estuvo desaparecido, lo busqué sin buscarlo, lo busqué con el pensamiento, lo busqué con el corazón, lo busqué, la vida sabe cómo lo busqué. Todas las madres que estamos acá lo buscamos, todas. No voy a dar nombre, les agradezco a todas, tampoco voy a hablar de mi caso, porque como ya dije, hoy Luciano convoca a todas esas madres y a todos esos pibes. Ustedes son los que tienen la palabra. Nosotros solamente los recibimos y estamos acá para dársela, para que ustedes tengan la palabra. Pero sí, sin ánimo de ofender a nadie, quiero agradecer a una madre que hace 6 meses está luchando, como todas nosotras, por encontrar a su hija. Marta, te agradezco que hayas venido. ¿Dónde está? Le agradezco a esta mujer que yo inconscientemente y atrevidamente no me di cuenta que estaba pasando por el peor dolor de su vida. 6 meses sin su hija, yo quemándole la cabeza ese día para que pueda venir. Y ella, a pesar de su dolor, de esos 6 meses sin su hija, me dijo: Mónica, voy a estar. Gracias, Marta, porque esto me da pie a lo que digo siempre. Tenemos que unirnos, tenemos que unificarnos, unificar todas las causas. Claudio Castro, causa armada, también nos toca, porque Claudio es un pibe de bajos recursos, laburador. Marta, le sacan la hija, también bajos recursos. A todas nosotras nos matan nuestros pibes y ninguna vivimos en la Recoleta. Todas somos laburadoras de barrios bajos. Como dicen ellos, somos negritos. Como negritos que somos, tenemos que unirnos, unir fuerza, unificar causas, porque somos bastante. Y cuando nos demos cuenta de eso, como ya lo dije antes, ahí vamos a empezar a cambiar. Ahí vamos a empezar a hacernos oír. Hoy dimos un primer paso. Una vez en esta plaza, muchos, Emi, vos estabas, yo dije, el día que yo tenga que abrazar a Sergio, lo voy a hacer a solas, sin cámaras. Yo no quiero una foto con Sergio para figurar. El día que yo abrace a Sergio, va a ser porque lo sienta. Y le voy a decir cuánto lo siento. Y lo voy a abrazar. Y si tenemos que llorar, vamos a llorar juntos. Se dio así. No lo quise yo. Estoy muy orgullosa de haberlo tenido acá, como a todos ustedes. Gracias a todos, gracias a toda la gente que está. Discúlpenme, pero estos 9 años a mí, como todos los otros y como a todas las madres, es como que me duele. A medida que va pasando el tiempo, es como que más extrañas a tu hijo. Y cada madre que hablaba, es cierto, lo buscamos en cada uno. Tratamos, yo también lo busqué, traté de encontrar a Luciano en mis otros hijos. Pero una persona sabia me dijo, mamá, mi hermano es mi hermano. Mi otro hermano tiene distinto. Luciano fue Luciano. No busques en nosotros algo que no vas a encontrar. ¿Cuántas veces me bajé del colectivo porque creí ver un pibe con gorrita? Y yo las entendí, porque todas pasamos por ese proceso. Primero proceso de odio, de bronca, de querer hacer justicia. Y esa necesidad de hablar cada rato de nuestro hijo por miedo a que se olviden. Bueno, está en nosotras, en cada una de nosotras, que eso no pase. Tenemos que llevar a nuestro hijo bien en alto. Y no vayamos por la justicia ni por la perpetua. Ya, hoy, acá, estamos haciendo justicia. Tenemos que ser inteligente. Porque para hacerle frente al Estado, hay que ser inteligente. No hay que ir hacia lo loco, atropellar. Porque el Estado nos pisotea. El Estado hace y deshace lo que ellos quieren con nuestros hijos. En mi caso, mi hijo murió por un accidente. Y listo, ya está. Fue un pelotudo, cruzó mal la calle. Voy a decir hasta el último día de mi vida. A Luciano lo secuestró, lo mató, lo torturó la policía bonaerense. La policía bonaerense es el Estado. A Santiago Maldonado no se ahogó. Lo mató el Estado. Lo mató un policía. Y que se hagan cargo de eso. Como todos nuestros pibes. A Joana Ravallo la desapareció también el Estado. Y vamos a hacernos cargo. Pero tenemos que ser inteligentes. No vayamos a lo loco. Pensemos. Seamos inteligentes. Ya lo peor nos pasó, nos sacaron nuestros hijos, ya está. Inteligencia, gracias, gracias a todas estas madres, gracias.